aisladas. Vamos a profundizar el trabajo, volviendo todos los días con todos los chicos, como fueron los últimos tres meses del año pasado. Y esta es un poco la idea, vamos a volver sin burbujas, vamos a volver todos los días con todos los estudiantes, recuperando un poco la escuela que habíamos quedado en 2019. ¿Se imagina un año diferente al resto, obviamente, pero que permanezca sin el año? Sí. ¿Por qué? Básicamente por el tema de la vacunación. Indudablemente el número muy alto de vacunación que tenemos en el país y en la provincia de La Pampa en especial permiten pensar en que este año va a transcurrir de esta manera. Sabemos que las situaciones epidemiológicas son cambiantes, uno no lo puede asegurar un 100%, pero la expectativa es esa. ¿La vacunación es importante dentro del alumnos, sí, docentes? Exactamente, nosotros tenemos docentes ya más del 80% con la tercera dosis. Pero tenemos más del 99%, tanto de docentes como no docentes, con primera y segunda dosis completa. Y de los niños de 3 a 11 años, tenemos arriba del 90% y 93% con los de 13 a 17 años. ¿Cómo siguen los trabajos con ese grupo, digamos, de familias que no han vacunado aún a los niños de entre 3 y 11 años? Mira, con un pedido y un acompañamiento en el sentido de hacer llegar información, de solicitarle que se vacunen, que es necesario, no solamente por sus hijos y por la propia familia, sino también por sus compañeros y toda la gente que asiste, pero bueno, siempre desde un sentido de transmitir la importancia de la vacunación. Ante temor de un rebrote de que puede haber en abril o en mayo, ¿de usted pueden estar pidiendo que aquellos docentes que tienen hijos menores de 3 años puedan dar clases de la virtualidad? ¿Lo van a considerar? Mira, por ahora nosotros no escuchamos más nada que las declaraciones periodísticas, no hubo otro planteo. Nosotros estamos con la idea de sostener la presencialidad, porque el nivel de vacunación es muy bueno, y en ese sentido toda la sociedad está de acuerdo a estos parámetros y nosotros no podemos estar por fuera de lo que son las recomendaciones para el conjunto de la sociedad. Ministro, ¿cómo se imagina la vuelta a clases después del caso Lucio? ¿Se va a poder implementar el protocolo de atención a niños con algún abuso? Sí, siempre se implementaron los protocolos, ya el protocolo tiene muchísimos años. Nosotros ahora estamos trabajando solo en una actualización, pero por cuestiones lógicas y de facilitar la mirada del protocolo, así que en ese sentido es como siempre trabajó el sistema educativo. ¿Pero va a ser diferente? ¿Va a cambiar en algo? Digo, porque el caso de Lucio ha tomado otras andanzas. No, porque digo, todos estos protocolos siempre fueron trabajados en conjunto con las áreas de niñez y adolescencia, siempre con equipos técnicos importantes. Sí, por supuesto, en la medida en que van apareciendo nueva normativa o que nosotros podamos facilitar la lectura del protocolo y demás, avanzamos en ese sentido. ¿Hay algo más que se pudo haber hecho con el caso Lucio? Mira, eso hoy por hoy tendrá que determinarlo lo que define Fiscalía de Investigaciones, que es un sumario administrativo. Nosotros no podemos hablar de algo que está sumado, pero que está dependiendo de un sumario que recomendó el fiscal. ¿Qué piensa de la ley Lucio? Mira, muchísimas de las cosas que plantean inclusive están implementadas. Ahora, todo lo que podamos hacer para mejorar las articulaciones, para mejorar las respuestas, por supuesto que siempre es bienvenido. Cuando hablamos sobre ese tema con UTELPA, lo que señalaron es que desde hace mucho tiempo se viene pidiendo, digamos, mayor personal docente en los jardines de infantes, que son quizá las franjas etarias que más demanda necesitan de atención. En relación a esto, digo, si ha habido pedidos formales, si se piensa incorporar más personal en esa área. Mira, siempre se incorpora. Siempre estamos no solamente con el personal docente, sino justamente con el personal que se ocupa de estar presente cuando los niños están en el recreo, cuando un docente tiene que acompañar al niño hasta el baño y demás, y así que esos cargos se van generando en la medida de las posibilidades, y por eso todos los años se generan en el presupuesto educativo cargos en todos los niveles educativos y también en inicial en este sentido. Ministro, ¿qué va a pasar con ese porcentaje de alumnos y alumnas que habían abandonado la escuela durante el año pasado, si durante todo este tiempo se trabajó para que a partir del 2 de marzo esto nuevamente esté en las aulas? Sí, mira, la verdad que el trabajo que se realizó fue interesante. Tenemos más del 91% de los niños de inicial que habían estado desvinculados que volvieron a vincularse a la escuela. más del 93% de secundario, el 97% de primaria, y con los que todavía no se logró estamos trabajando, tanto con programas propios, el programa Vértice, los equipos de apoyo a la inclusión del Ministerio de Educación, y también con los programas nacionales que están financiando justamente todo este trabajo para seguir avanzando con las familias para la vuelta a la escuela. Cabe aclarar que están todos, por supuesto, sabemos quiénes son y estamos trabajando con ellos y con su familia.